Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de la isla. En los controles me acompaña Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahoraradio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Ya sabes que la edición de cada jueves del programa se redifunde unos días después en la emisora de internet ccradio.es. Y el programa de hoy está dedicado al músico Luke Donovan, alias Matt Walker. Empezamos escuchando su canción Woman. Have to learn to take it. He never bruises where people can see. Soon enough, you'll become his willing accomplice. Love isn't all that you hold to be. Love isn't all that you hoped it would be. Love isn't all that you hoped it would be. Self-sacrifice is a woman's condition. While a husband can do as he pleases. So you better respect his position. Just remember who holds all the keys. Just remember who holds all the keys. Just remember who holds all the keys. Trust in the deafness of neighbors and the discretion of authority. What's going on ain't nobody's business. Keep the dirty laundry in the family. Dirty laundry in the family. Keep the dirty laundry in the family. And then in the moments of evil tenderness, haunted by echoes of needless pain, blaming yourself for not only dancing here. You're giving your kisses and body again. You're giving your kisses and body again. You're giving your kisses and body. And sisters and daughters and lovers, how was the goddess defeated and shamed? Enough of this nonsense of Father Creator. Only from the womb springs nature untamed. Brings nature untamed. Only from the womb springs nature untamed. Escuchado la canción Woman al inicio de esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. La firma nuestro invitado de hoy en el programa, Luke Donovan. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por pasarte por nuestros estudios y presentarnos tu música bajo el nombre de Matt Walker. Te pillamos un poco por los pelos aquí en Gran Canaria, ¿no? Sí, bueno, aunque la verdad es que estoy tan a gustito que estoy deseando quedarme un poco más de tiempo todavía. Uh-huh. Pero has pasado unos meses por aquí, ¿no? Sí, ya llegué aquí justo antes de Navidades y he hecho un proyecto con dos músicos, dos integrantes de The Amaroses, que ha salido todo muy bien. Nos conocimos, hablamos de mi proyecto e intención de viajar y hacer música con la gente que conocía en el camino, con licencias libres, y nos pusimos a componer. Hemos hecho 6 canciones y un videoclip, todo que se está mezclando y editando ahora mismo. Muy bien, ese proyecto se llama Matt Rose, de la mezcla de Matt Walker y The Amaroses. Hablaremos más a fondo de ese proyecto al final del programa, pero cuéntanos, Luke, ¿cómo han sido tus orígenes en el mundo de la música? Si no me equivoco, tú naciste en Inglaterra, te criaste en Nueva Zelanda y eres un auténtico trotamundos, ¿no? Sí, todo eso es cierto. En una época ya que parece hace 1000 años, tuve una época en mi adolescencia de evangélico. Entonces ahí es donde realmente empecé a cantar. Uh-huh. Después ya al hacerme un poco mayor no pude mantener esa visión del mundo o del universo, ¿no? y perdí esa fe, pero seguí cantando. Muy bien, ¿y antes de eso ya te gustaba la música especialmente? Bueno, sí, creo que siempre me gustó la música, como a todo el mundo, ¿no? Claro, y has tenido diferentes proyectos, por ejemplo, ejerciste de cantante en la banda de rock electrónico Cycle, ya esos tiempos también quedan lejos, ¿no? Sí, ya eso fue, ya sé, también parece, no parece como un sueño o una cosa que no tiene que ver conmigo tal y como soy hoy en día, ¿no? Ya pasaron muchas cosas. Porque ese era un grupo que estaba teniendo bastante éxito aquí en España y de repente decidiste iniciar otra etapa y viajar. Sí, así es. Y has estado unos cuantos años por diferentes partes del mundo, ¿no? Sí, donde más tiempo pasé fue en la India, y ahí estudié música clásica hindú durante un poco más de un año. Viví en una aldea en las Himalayas, viajé por la India y también estuve en Nepal, Venezuela, Brasil y en Senegal, donde hice un proyecto con una familia de reggae. Y entonces siempre estuviste manteniendo la vinculación con la música de alguna manera, ¿no? Sí, creo que no es algo que no es tan natural para mí siempre cantar, que no es algo que tengo que hacer ningún esfuerzo realmente para que sea parte de mi vida, realmente. Pero llega un momento en el que decides volver a componer música y canciones desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, sí, mira, cuando me fui a la India, tenía la idea en la mente que me gustaría tocar el didgeridoo, ¿no? Y como en la India las energías similares suelen encontrarse mucho, pues así un poco como parecía como arte de magia, apareció un chico que tenía un didgeridoo y me dijo, no, sí, eso es muy fácil de tocar. Y nada me había enseñado a hacer la respiración circular y eso. Luego conseguí un didgeridoo en el sur de la India, que fue fabricado en el norte de la India. Y llevé este didgeridoo a Venezuela, Brasil, estuve tocando en las Amazonas y en la selva al lado del río en Venezuela. Luego regalé este instrumento a un amigo en España y cuando volví por segunda vez a la India, me fui a buscar el sitio donde se había hecho este didgeridoo. Y eso es un sitio que se llama Rishikesh en el norte de la India, justo donde el Ganges sale de las Himalayas. Y al final viví más o menos 2 años ahí. Y ahí es donde estudié canto y armonio y la tabla, la percusión hindú. Y en fin, todas esas experiencias de tantos años de viajes y de encuentros con diferentes personas, ¿te han influido en el músico que eres ahora? Sin duda, claro que sí. Creo que en el fondo siempre sospechaba que iba a ser así, ¿no? Aunque me fui, más o menos me dije a mí mismo, pues me voy de viaje ya que tengo la oportunidad de hacerlo. Tenía las ganas y los medios. Y en realidad pensé que iba a estar unos meses. Y entonces me dije, bueno, me voy, me lo voy a pasar pipa. Y cuando se me acabe el dinero, ya pensaré en qué hago con mi vida. Y al final fueron 4 años. Y mientras tanto, pues has ido creando este seudónimo Matt Walker. Ya es una historia conocida, pero cuéntanos de dónde viene. Bueno, una noche antes de ir de viaje, estuve una noche que estuve como muy agobiado de estar en la ciudad y eso, ¿no? Que quizás fue un poco el comienzo de lo que luego se convirtió en tanto viaje, ¿no? Que tenía que salir de la ciudad. Entonces cogí el autobús y traté de salir de Madrid, pero en realidad solo llegué a como uno de los pueblos de estos que realmente forman parte de Madrid, ¿no? Entonces acabé andando al lado de la carretera por el barro y cuando ya amaneció, pues había andado horas y horas. Había, no sé, descargado energía un poco, ¿no? Me sentí bien. Y se lo comenté a un amigo y dije, y mira, mis zapatos estaban, había una capa de barro debajo, pero los zapatos, las botitas estaban limpias. Y el colega dice, you are mud walker. Ese fue el bautizo. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, me pega, me pega. Y bueno, vamos a seguir comentando todos estos temas. No sé si ya quieres tocar alguna canción, porque aquí Lux ¿Cómo se ha no? traído la guitarra acústica, si te apetece. Por supuesto. Pues os voy a cantar la primera canción que hice al estar de vuelta aquí en el 2010, que fue cuando terminó aquel época de viajes y ya empecé a pensar, bueno, hay que trabajar, hay que hacer algo. Y claro, bueno, volver a ser profesor de inglés después de tantos años no me apetecía mucho, la verdad. Entonces pensé, boah, pues cogí la guitarra que lo tenía abandonado, lo había dejado durante años. Y nada, bueno, la primera canción que salió fue eso. Que de hecho tiene un cachito de la letra, lo hice ya en la India. Así que bueno. Se llama Soul Pilot. Are you ready to give up your soul? Just to listen to the rock and roll. For heaven now there will be hell to pay. If you believe in what the preachers say. Soul pilot, you guide us right into the bright light and the shock and sound of radio anarchy. Soul blind us and remind us what we had before we gave it up for steel crumbs. By the sacred waterfall, eagle and child, forest of eternal sun, take me for a while. In the pungent earth I hear the dreaming of the seeds, lava flow, water boil as the ancient mother bleeds. Soul pilot, you guide us right into the bright light and the shocking sound of a radio anarchy. Soul blinders and remind us what we had before we gave it up for steel crumbs. Soul pilot, you guide us right into the bright light and the shocking sound of a radio anarchy. Soul blinders and remind us what we had before we gave it up for steel crumbs. Yeah, you're my soul pilot. Ooh. Are you ready to give up your soul? Just to listen to the rock and roll. Forever now there will be hell to pay. If you believe in what the preachers say. Muy bien, esta era la canción Soul Pilot, interpretada en directo aquí en Intangible 23 por Luke Donovan, alias Matt Walker. Como decía, la primera, ¿no? Después de un periodo de estar tocando distintos instrumentos y teniendo diferentes experiencias musicales, pero no componiendo canciones al uso, ¿no? Con una guitarra. Efectivamente. ¿Cuesta volver a coger la guitarra o enseguida se pone uno? Bueno, sí, me costó, pero aprendí así a mi bola. Entonces, en un principio no tenía un concepto rítmico muy claro, ¿no? Como puede pasar si tocas y cantas a la vez sin más gente, pues parece que vas a tiempo porque coordinas las dos cosas. Pero luego cuando tocas con otra gente no entiendes por qué no cuadra la cosa. Entonces, bueno, antes de ir a la India ya me había dado cuenta de todo eso, ¿no? Y estuve ya trabajando en ello. De hecho, me costó mucho grabando el disco de Cycle me costó mucho hacer las cosas a tiempo. Entonces, en la India, cuando pude estudiar unos instrumentos desde cero, estuve muy contento porque ya sabía que tenía la oportunidad de aprender bien con buenos profesores y no ir por mi propio camino en que uno va escogiendo muchos vicios, ¿no? Entonces, bueno, ya cogí la guitarra de nuevo, estoy más suelto en el cuerpo, sin tanta tensión, tengo el ritmo, la claqueta, 1, 2, 3, 4, diga, dina, tiriquitilina, lo tengo más rulado, ¿no? Entonces, también es gustoso. Yo he sido músico amateur muy malo y la verdad es que sé que el ritmo es algo complicado. Yo tenía muy poco sentido del ritmo y la verdad que admiro a la gente que sí que lo tiene desarrollado. Es algo imprescindible para hacer música y para tocar con más gente, como bien has dicho, ¿no? Pero en fin, después de ese viaje de varios años, te tenemos en la península entonces, ¿no? Sí. Y entre otras cosas, entraste en contacto con el movimiento 15M, era ese Sí. momento, ¿no? Tanto en Madrid como en el norte de España, ¿qué impresiones te llevaste? Bueno, sobre todo, siendo alguien que siempre, en un principio lo que me encantó de España fue tanta gente en la calle de buen rollo. Y realmente es algo que hay que apreciar mucho. Realmente es algo que se ha prácticamente extinguido hoy en día, que es, me parece una pena. Pero como llegué al finales de los 90, el barrio de Malasaña, por ejemplo, jueves, viernes y sábado estaba repleto de gente y no había ni alguien que miraba mal a otra persona, ni nada de eso, ¿no? Había cientos, si no miles de personas, todos bien y todos en la calle. Pues me parece muy bien, porque al final de todo la calle es de todos, ¿no? Entonces, solo ver la gente en la calle, eso en un principio me gustó mucho. Y por supuesto, reivindicando, bueno, quejándose, ¿no? Indignándose de tanto estafa, tanto robo y tanto estado policial. Y había músicos, ¿no? Que tocaban Sí, espontáneamente allí sí. en la Plaza de Sol, ¿no? Sí, mucho. Tú también estuviste Sí, un poquito. cantando. Y luego en Logroño pudiste ver otra vertiente del 15M y ya Sí. después grabarías las primeras demos de las canciones, ¿no? Eso es, con un chaval que conocí ahí, se llama Víctor Estrés, de Blue Planet Records, pues me ofreció a grabar las maquetas ahí con él. O sea que las canciones que hay en SoundCloud, por ejemplo, bajo licencia Creative Commons, todavía están en fase de maqueta. Me Sí. comentabas que la que escuchamos al principio del programa, Woman, es la que más te gustó, como había quedado, ¿no? Sí, porque lo demás, bueno, traté de tocar unas pistas de guitarra más o menos correctas, a tiempo, etcétera, y no sé, no tienen mucho feeling, ¿no? No me gusta mucho. Y luego, bueno, la voz, las voces, ya tengo un año más puliendo, ensayando. Creo que lo hago mejor ya. Y bueno, otra cosa es que no tengo la intención de ser el músico del proyecto. Me gusta realmente cantar y que músicos buenos tocan la música, lo que me deja libre concentrarme en cantar. De hecho, tú tienes todo un proyecto en internet para establecer esas colaboraciones a través de la cultura libre. Podemos hablar de eso dentro de poco, pero si quieres ahora tocar otra canción. Claro que sí. A ver cuál voy a tocar, pues. No viene. Alguien ahí, mándame una vibración mental sobre qué tipo de canción quieren escuchar. Bueno, voy a cantar uno que es así como, bueno, la verdad es que me sale diferente cada vez, así que es uno sobre una letra que empecé a trabajar cuando estuve en Senegal. Me puse a ver vídeos sobre los niños soldados y, claro, tela, tela. Y por supuesto, los niños soldados solo existen porque África es un mercado, un grandísimo mercado para los armamentos, los AK-47 y luego todo tipo de armas, que como todos los mercados hay que abrir mercado, hay que vender. Entonces, pues, con tanta arma, pues, esos acaban en las manos de los niños soldados, ¿no? Que los niños soldados son unos soldados excelentes, son muy buenos soldados, por eso creo Eficientes, ¿no? son muy eficientes, No, sí, es tremendo. Yo creo que la son humanidad buenos. no puede caer tan bajo porque encima dicen que si los drogan, no sé qué, primero matan a todas las Sí, familias, es sí, tremendo, ¿no? sí. Es horrible. No, es realmente tremendo. Y es que los niños son capaces de tomarlo como un juego y hay una cosa que a los adultos, por mucho que le laves el cerebro, es prácticamente imposible quitarle el miedo a la muerte. Pero a los niños es muy posible. Es bastante fácil, de hecho. Hay que brutalizarles. O sea, muchas veces le obligan a matar a una persona, nada más les cogen, ¿no? Entonces, mata o muere, pues matan. Y ya les tienen drogados y ya, bueno, terrible, ¿no? Bueno, esa canción va de eso un poco. I see children in the schoolyard playing at war, but this little boy ain't playing at all. Only 6 or 7, will I make it to 11? AK-47, send my enemy to heaven. Fresh blood all on the street. Stain in my shoeless feet. My zombie eyes don't flicker as I aim and pull the trigger. Do you even know my name? Do you feel ashamed to see my spirit stolen in my body lamed? This ain't just happening, someone is to blame. Someone's getting wretched just like someone's getting maimed. Fresh blood all in your eyes. Stain in your suits and ties. Your zombie eyes don't flicker as you aim and pull the trigger. Bullets in the flesh and bones of a child. Holiest of holy places defiled. Pawns in a game of profits and crashes while far from Wall Street the gunfire flashes. Now who sold the gun? The child soldiers shoot. Maybe God will put you in child soldier's boot. Battlefield smoke doped up to his eyes. A little boy lost in a fake disguise. While you bow your head with tears and pray to Jesus Christ in church on Sunday, asking him to wash away your sin. But you can't wash away your grim reaper's grin, cause you're the demon of death. You rape and you kill. As long as there's money to be made, you will. So sell another gun for another dollar bill and drown in the river of blood you spill. Fresh blood all on the street. Why, yo. Stain in my shoeless feet. Oh, yeah, yo. All your zombie eyes don't flicker. Oh, as you aim and pull the trigger. Waka, yaka, yo. Ya, yo, Balma, yo. Ya, yo, Balma, yo. Yayo Balma, yayo, yayo Balma. Estupendo esta otra canción. ¿Cómo se titulaba? Se titula Fresh Blood. Ajá. Y bueno, puede que sea la primera vez que se escucha por ahí. No está en internet ni nada. Pero la tocaste en el concierto del pasado fin de semana, ¿no? Sí. Bueno, después lo comentamos que diste un concierto con la gente de Matt Rose también. Sí, y de hecho repetimos este mismo sábado en Vino y Cappuccino, calle Messi López, 35 a las 7:30 de la tarde, el sábado. Ah, entonces les ha salido otra actuación, ¿no? Sí, Porque el mismo sitio, porque bueno, tuvo éxito, fue parecía que bien. iba a ser la otra la La última, ¿no? Aquí en Canarias y luego se iban a ir, pero bueno, me alegro entonces que haya otra oportunidad. Luego al final del programa lo recordamos. De todas formas, habías dicho que tuviste un proyecto de rigging, ¿no? En alguno Sí. de tus viajes. Esto es un poco una consecuencia. Sí, claro. Pues es que antes de que salió Cycle, y bueno, y mientras lo estuvimos preparando, estuve con un amigo de Senegal y otro amigo de Camerún, y estuvimos tocando reggae, sobre todo en el metro de Madrid, por las mañanas, en el pasillo, con guitarra eléctrica, percusión y voces. Entonces, con este amigo, el de Senegal, se llama Musa, que es un baterista realmente increíble, realmente, pero vamos, es una enciclopedia del repertorio de reggae, del que existe, porque sabe casi todas las canciones. Las puede tocar con la batería y dice, esta es la línea de bajo, la guitarra va así. Es realmente increíble. Pues nosotros habíamos hablado siempre de ir un día a África y grabar el disco de su familia. Y entonces, pues, cuando estuve en medio de mis viajes, pues, salió la posibilidad de hacer eso. Muy bien. Hay grandes músicos, ¿no? Tocando en Madrid, en el metro, etcétera, ¿no? Y a veces la Sí, pues gente, sí. no lo sabe apreciar. Bueno, es que es un negocio, ¿no? Entonces, pues quien tenga los contactos vende su producto, ¿no? Entonces, no es siempre mérito porque alguien consigue tener conciertos o que gente le conozca, ¿no? De acuerdo, y volviendo a aquel concierto del pasado sábado, una de las versiones que tocaste fue No Woman No Cry de Bob Marley, ¿no? Me Ajá. imagino que te gusta mucho. Claro que sí, claro. Dentro de esa vertiente heredera del reggae en tu música. Y bueno, entremos ya en el tema de la cultura libre, las licencias Creative Commons. Tú estás muy metido en eso, no es simplemente que pongas las canciones en libre descarga, sino que defiendes todo ese concepto de colaboración a través de Internet. Sí. Explícame un poco cómo llegaste a la conclusión de que esa era la vía, en fin, cómo conociste las licencias Creative Commons. Bueno, tengo un amigo que se llama Phil, es un nombre de hacker, me parece. Está muy metido en el mundo del software libre y hace muchísimos años hablaba con él sobre cómo hacer un viaje y básicamente hacer lo que hoy en día es muy fácil, hacer un blog y que la gente te sigue en la web y eso, y que subes vídeos y eso. Pero en aquel entonces tenías que ser programador, básicamente, para poder hacer una cosa así, ¿no? Fue antes del Facebook, antes del YouTube, ¿no? Quizás hablamos del 2003 o algo así, ¿no? Entonces, pues, a la vuelta de mis viajes, en los viajes no iba a mi bola y no tampoco comunicaba ni siquiera mucho con la gente. Incluso donde estuve, donde había internet, normalmente iba muy lento, ¿no? Pues este mismo amigo me contó de las licencias libres y dije, ah, sí, genial, no cobrar por mi música, qué guay, tío, genial. Pero en realidad confiaba mucho de él, entonces me siguió hablando y empecé a ver que el sueño que tenía, que ya había empezado con el proyecto con los africanos, de poder viajar, conocer muchos músicos y colaborar con ellos, que las licencias libres eran la mejor manera de poder hacer una cosa así. Porque imagínate, yo hago una canción y digo a la gente, por favor, participa, pero oye, perdona, pero no lo puedes tocar en directo sin pedir permiso y pagar. Qué caca, ¿no? No puedes hacer una versión y cambiar la letra sin pedir permiso al SGAE. ¿Qué es eso? Pues no, evidentemente no iba a funcionar, ¿no? En cambio, con la licencia realmente libre, la licencia de atribución compartir igual, y liberando las pistas de mis canciones y las pistas que contribuye la gente, pues de repente, pues como nadie gana dinero por derechos de autor, pues todo el mundo lo puede usarlo como les da la gana, y se puede, las canciones o las obras, aunque otras obras también, porque aparte estoy metido en un proyecto de cine con el mismo concepto. puede cobrar una vida propia. Y bueno, al final, fíjate, una canción tan clásica como House of the Rising Sun tiene por lo menos 200 años de vida y hay infinidad de versiones de él, ¿no? Entonces, mi esperanza es que con estas licencias, que la música puede evolucionarse y sorprender y tener una vida muy diferente a lo que sea manteniéndolo bajo control, ¿no? Que no haga falta que pasen 100 años y pase al dominio público, ¿no? Claro, que sea de dominio público de una vez y a ver qué pasa, ¿no? Muy bien, porque la cuestión es esa, que tú no solo pones las canciones en MP3, etcétera, sino que en tu página encontramos las letras, los acordes, luego en SoundCloud pistas solo con la voz, pistas solo con la guitarra. La estás dando tu música desmontada, ¿no? Para que la gente haga lo que quiera. Efectivamente. Y bueno, ¿hasta ahora qué tal ha sido la respuesta? La verdad es que hasta el momento la cosa ha ido bastante lento debido a dos cosas. Primero, un soporte técnico que se está solucionando ahora mismo. Ya se está montando una página web que se llama wikimix.cc, que será precisamente para este proyecto. El mío va a ser el primero, pero es algo que todo quien quiera puede subir su proyecto ahí precisamente para ayudar, facilitar el compartir pistas o imágenes o lo que sea, ¿no? Y de poder fácilmente registrar las obras derivadas con un clic, añades tu nombre y luego tener una especie de mapa que puedes ver, esta obra es derivada de esta, que es derivada de esta, que empezó con esta. Y luego se ha hecho esto, esto y esto con aquello, ¿no? Con una especie de plano del metro o algo así, ¿no? Entonces, eso es una de las razones por qué va más o menos tardando. Y la otra es que simplemente hasta que en breve tendré un disco versión 1.0, que será con piano y voz, que tendrá buenas tomas buenas de voz, que las que ya hay son más bien maquetas, y ya haré las que digo que bueno, esto es lo que hay, y con pianos buenos, y entonces pues promocionaré mucho más, que de momento realmente no he empujado eso nada, porque hasta que no esté bien. Entonces, una nueva versión de estas canciones con piano. ¿Quién toca el piano? ¿Tú mismo? Oh, no, yo no. Principalmente, pues de hecho, todo esto va vinculado también al apostar por las licencias libres. Me veo obligado a buscar maneras independientes y diferentes de financiar, promocionar y todo eso, ¿no? Porque si firmo con una discográfica, pues ya se ocupan bastante de mi comodidad, ¿no? Me dan un adelanto, me dan un dinerito, me buscan conciertos, pagan las grabaciones y me olvido, ¿no? Pero claro, ya paso a ser empleado de un negocio, ¿no? Y eso ya estuve en esa posición anteriormente. Y la verdad es que, bueno, estuve viviendo en la selva, estuve viviendo en las Himalayas. Fui muy, muy libre. Tuve una libertad increíble y me cuesta ya ponerme bajo los órdenes de nadie, ¿no? O que alguien puede decir que tú no puedes tocar mi canción, ¿no? Entonces, pues, voy por libre un poco, ¿no? Entonces, bueno, el plan que tengo ahora mismo es que esta semana estarán 20 camisetas de edición limitada y con estas camisetas se pagará el viaje del pianista, se llama Boris Salimov. Es es de Málaga, pero de nacimiento ruso, y tiene muchos años de conservatorio, toca muchos palos, sobre todo jazz, tipo años 30, y el reggae. Entonces, bueno, cuando lo escuché tocar, me gustó mucho. Entonces apuesto por... ¿Y dónde se grabará entonces? Pues eso es una de las razones porque quizás me quedo más tiempo aquí, que si Una ventaja de grabar en piano es que con un buen teclado podemos grabar MIDI. Entonces estoy tratando de ver cómo se puede hacer esto aquí. De hecho, si alguien tiene una idea, tiene un teclado, un estudio, lo que sea, si alguien tiene interés en el proyecto y quiere involucrarse de cualquier manera, pues que se pongan en contacto con la radio y te pasarán contacto mío. Claro que sí. Pues nada, ya estamos a las 3 y 12. Creo que da tiempo de escuchar una canción más tuya en directo y luego a ver si podemos poner el tema de Matt Rose. Entonces, adelante, Luke, lo que quieras. Genial. Bueno, este es una de dos canciones que son muy antiguas, de los clásicos míos de hace 10 años. Se llama Lights Down Low. I was living on my own. I was eating a lot of food wrapped in plastic. I was living in a single room apartment. I wouldn't say that I was lonely. Then you moved in to the unit upstairs, and the smell of bacon in the morning mixed with the coffee I was making. I invited you down in your floral dressing gown. The milk was off, but you drank it. Never stop smiling. Da da da da da. Da da da da da. Da da da da da. Da da da da da. Da da da da da. Da da da da da. So you moved in. We got a cat. It ran away, we cried till it came back. I moved my shirts to make space for your skirts. You threw away my tennis shoes. You didn't know they had sentimental value. Da da da da da. Da da da da da. Da da da da da. We'll watch TV tonight. Listen to the neighbors fight. I'll hold you in my arms. We'll turn the lights down low. We'll turn the lights down low. Lights Down Low, otra canción interpretada en directo aquí en Intangible 23 por Luke Donovan, alias Matt Walker. Y bueno, Luke, hay muchos temas que podríamos abordar, pero creo que para estos últimos minutos nos podemos centrar en dos: la película que estás preparando y la colaboración con los miembros de Amarroses. Entonces empecemos por la película. Se empezó a rodar en Marruecos, ¿no es Sí, así? y ya este primer episodio, capítulo, está a punto de estar a nivel imágenes montado. Le falta corrección de color, títulos, algunos efectos especiales, la pista de sonido y la banda sonora. Pero está ya todo eso casi casi, ¿no? Es un primer capítulo de un proyecto que también es con licencias libres, por lo tanto no pertenece ni a mí, ni al director, ni a nadie que ha trabajado en esta primera parte. Va a ser como una especie de juego de rol Seguimos rodando más partes de la película según nos salen viajes, localizaciones y actores y ideas. Igual que yo estuve ya hace un año en el Sáhara y el equipo de rodaje, que eran tres, dos cámaras y un sonidista, bajaron. Tuvimos la idea principal de rodar a un personaje andando por el desierto. De ahí salieron más ideas y se desarrolló el personaje. Entonces es Matt Walker, el viajero espacial, el viajero galáctico, perdón. Aparece y desaparece en sitios, por lo visto, por algunas especies de portales en el tiempo y el espacio, lo cual es una buena excusa para poder rodar en cualquier localización exótica que encontremos. Y idealmente, pues colaborando con músicos, también les metemos en la película. Pero está abierto también, por ejemplo, alguien en Japón se entera del proyecto, dice, ah, es muy interesante. Pueden rodar una secuencia con su personaje y luego o llegar donde estamos nosotros o nosotros llegamos a donde están y seguimos rodando. Entonces, es un poco paralelo a mi vida. Principalmente fue inspirado en mis viajes que estuve en sitios que dije, hay que rodar algo aquí, lo que sé. Porque, bueno, que es tener la suerte de estar en sitios espectaculares como Campamento Base Everest, a 5.600 metros, las Amazonas, el río Ganges, muchos sitios bellísimos, ¿no? Y con la tecnología de hoy en día es fácil llegar a estos sitios, ¿no? Entonces, nuestra filosofía es, en vez de hacer algo que puede ser muy bonito y nuestro, controlarlo, pero tendrá lógicamente el límite de lo que nosotros humanamente podemos hacer. Si abrimos el proyecto a la colaboración, puede ser infinitamente grande. Y, por ejemplo, los personajes que salen luego pueden seguir desarrollando su propia historia y entrelazándose de nuevo o no más tarde con la historia principal. Pues estupendo, a ver qué sale de ahí, ¿no? Es una especie de Sí. historia de ciencia ficción, el punto de partida, un proyecto ambicioso también bajo el nombre de Matt Walker. Y vamos entonces ahora con esa colaboración que has tenido aquí en Gran Canaria con Demelza y Rodrigo, la cantante y el guitarrista de Los Amarroses, que ha dado lugar al grupo Matt Rose. ¿Cómo surgió todo? Pues igual que llegué a Marruecos con la guitarra y un poquito de dinero en el bolsillo, hice lo mismo aquí. Y nada, prácticamente directamente conocí a Rodrigo. Y bueno, le estuve hablando de mi proyecto y mis cosas y le dije, oh, bueno, estuve en una banda, Cycle. Y dice, no, porque precisamente tenían una historia que ganaron un concurso, que el premio fue un dinero y tocar con Cycle, aunque eso fue ya cuando yo me había largado tiempo atrás, ¿no? Entonces, bueno, eso era como muy gracioso. Ellos ya están haciendo copyleft. Hablamos de hacer unas canciones juntos con la licencia libre, libre, ¿no? Atribución compartir igual. Estuvieron de acuerdo. Entonces estuvimos de fiesta por Navidades y el Año Nuevo, entonces nos conocemos bien, haciendo unos jammings, conociendo, sintiendo confianza y buen rollo, y enseguida nos pusimos a componer, luego fuimos al estudio, Paranoid Records, también si alguien quiere un estudio muy bueno por aquí cerca de Gran Canaria pueden poner en contacto conmigo en facebook.com/mudrose o facebook.com/mudwalker. Y bueno, luego hicimos un videoclip, gracias a nuestro colega Perillas, que ha hecho un videoclip estupendo que se está editando. Más o menos ha sido así. Y canciones sobre todo acústicas, ¿no? Aunque con algún toque rockero. Ah, sí, pues la intención fue totalmente de hacer canciones acústicas. Pero hubo un tema que quedaba un poco vacío, pedía algo más. Entonces, pues Rodrigo dice, bueno, mira, se sentó y grabó unas baterías, bajo, guitarra eléctrica, y bueno, salió un tema que no es nada acústica, sino grunge, rock and roll. Claro, porque esa es un poco la referencia principal de los Amar Roses. ¿Qué tal fue colaborar con ellos en términos musicales? Se entendían bien, ¿no? Sí. Creo que nuestras voces, la de Melsa y yo, complementan mucho. La voz, en ciertos registros, la voz de Rodrigo es muy parecido al mío. De hecho, cuando cantamos los dos juntos, a veces es difícil distinguir quién es quién. Y claro, de Melsa tiene una voz muy distintiva, pero creo que se ve en la maqueta que se complementan muy bien. Creo que la canción que se va a poner, tengo más protagonismo yo, pero en otras canciones la voz de ella, bueno, la verdad es que cuando ella canta siempre tiene protagonismo porque tiene muchísima fuerza y suena demasiado bien su voz. Fue todo un reto cantar con ella, la verdad. Desde luego que es una gran cantante de Melza. ¿Y entonces qué encontramos en ese disco? ¿Lo consideran una maqueta? ¿Estuvieron ya vendiendo algunas copias en el concierto? Sí, es una maqueta. Pero está bastante bien. Y la verdad es una de las razones porque quizás me quedo aquí más tiempo es que ya tenemos un videoclip que podría muy posiblemente formar parte de una especie de corto basado en las canciones, porque después de haberlas hecho nos dimos cuenta que en cierto orden prácticamente cuentan la historia de mi llegada a la isla. Un poquito, no estrictamente, pero más o menos. Hay una canción que es como la llegada y luego un poquito lo de ir de fiesta y tener complicidad entre todos y terminando con una canción de buen ritmo. Una especie de disco conceptual, entonces. Pues nada, vamos a escucharla ya. Esta My Finger Is In de Matt Rose, la colaboración entre Luke Donovan y dos de los integrantes de The Amar Roses, Rodrigo y Demelza. Si quieres añadir algo más, Sí, Luke. me gustaría invitar a todo el mundo que sí, investigar qué son las licencias libres y qué significa eso y que si quieren colaborar conmigo en una canción mía, yo en una canción suya, siempre que sea de licencia libre o de inventar algo juntos, pues en eso estoy y dispuesto para todo. Muy bien, pues gracias por estar aquí, Luke Donovan, alias Matt Walker, en Canarias Ahora Radio, en el programa Intangible 23. Nosotros intentamos también a nuestra manera difundir el mundo de las licencias Creative Commons. Pues me parece genial. Muchas gracias por todo. Vamos ya con esta canción de Matt Rose titulada My Finger Is In. Christmas lights, late night shoppers, sumo fights, watching paint peel off the wall, video kings are ready to fold. Sex, serial solution.